Hola amigos, muy buenas tardes, noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco que nos acompañen en este subprograma, una edición más de A Fuego Lento, del jueves 17 de septiembre del 2015. Y por supuesto, para referirles nuestra fecha del calendario hebreo del 4 de Tishri, con el ayuno de Gedalia. Pues bueno, queridos amigos, un gustazo estar con ustedes como cada lunes y cada jueves en vivo, transmitiendo desde el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, de donde Fuego Lento es una parte de la producción. Y pues saludarles afectuosamente desde la ciudad, en vivo y en directo, desde la ciudad de Santiago de Querétaro. Y bueno, para comenzar, pues también recordarles que ustedes nos pueden contactar en vivo en estos días a través del chat del fencae.org, así como también de la cuenta de Twitter, arroba Llorés o Llorés, sí, con Y. Nos pueden contactar en directo, así como también las cuentas de Skype con Daniel.Llorés, y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, a nuestro correo electrónico de lo que es está medio raro el Twitter, queridos amigos. Pero bueno, aquí está, suprimimos esto y mandamos a tuitear. Bueno, pues estamos en el Twitter con la cuenta arroba Llorés y también con nuestro correo electrónico Daniel.Llorés, así como también a través de la cuenta de la aplicación Telegram con el nick de Llorés con L mayúscula. Pues un gusto y un placer saludarlos, estando aquí con ustedes, pues viendo las noticias, ¿no? Pues lo que ocurrió en Chile con ese temblor bastante fuerte, con acto de tsunami o una tsunami, aunque no tan severa como parece. Y bueno, pues también las noticias en lo que van a las referencias, sobre todo de los dicharachos de Donald Trump, por ejemplo, que mucha gente no lo está tomando en serio, pero pues yo ya lo veo con mucha preocupación, queridos amigos, no tanto los comentarios de Donald Trump, sino de los dos candidatos que están por ahí en pugna, que es un Bush, que ahora sí que pues para saber hacia dónde hacernos, ¿no? Ahora sí que no puedo decir que hay uno menos peor, porque los dos son igual de pues digamos con la misma, uno con una ideología de querer ganar votos a través de culpar a Latinoamérica de los males en Estados Unidos, ¿no? Y de prácticamente decir que los perros callejeros pululan tanto como los latinos en América, en Norteamérica. Entonces, pues es una situación así media severa. Y de los Bush, pues ¿qué podemos esperar? Que la humanidad se vaya a otra crisis mundial más gracias a las guerras. Miren, las personas que no pueden entender que, aunque parezca que no, a nosotros no nos afecta la guerra que normalmente ocurre en estos tiempos, o que Estados Unidos se va a la guerra y a nosotros nos afecta, por supuesto que nos afecta. Y es no entender cómo funcionan las cuestiones políticas. La crisis que se desencadenó hace poco en Estados Unidos fue consecuencia de la guerra precisamente por parte de los Bush. Entonces, el darle entrada a otro Bush a la presidencia, bueno, pues es como abrir la puerta al nazismo, ¿no? Y pues de hecho, para mucha gente que no sabe, pues el abuelo del padre de este, el abuelo del primer Bush en la presidencia de los Estados Unidos, Prescott Bush, era precisamente un banquero de Nueva York que lavaba dinero a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, pues se le quitó ese negocio precisamente porque se le descubrió que le lavaba dinero a los nazis. Entonces, pues no sé de qué lado estaríamos más jodidos, ¿no? Pero a final de cuentas, o nos cagan o nos mean, como quien dice vulgarmente. Y desgraciadamente, ninguna de las dos opciones que suenan nos puede convenir mucho como latinoamericanos, ¿no? Pues fue uno de los hermanos de este, o no sé si sería su padre, el que pues nos arrolló, ¿no? Si ustedes no se les olvida, con el Plan Mérida y todo este sinnúmero de situaciones que desde los gobiernos panistas a la fecha pues siguen afectando, porque la misma línea se mantiene en todo tiempo. Y bueno, también comentando con la cuestión que está ocurriendo o que se está surgiendo en relación a los normalistas de Yotzinapa, pues ahora sí, para calmar que las aguas están subiendo, ¿no? Porque pues el grupo de peritos independientes está ventaneando cada vez más la pseudo verdad histórica, ¿no? Y que pues esta pseudo verdad o mentira, no existen mentiras, verdades, o es algo así medio raro, en realidad pues simplemente se está cayendo a pedazos, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? Pues una situación muy muy triste de cómo en México pues se nos maltrata, de cómo en México se está buscando por todos los medios de que grupos de ideologías diferentes a la mochería nacional y al capitalismo rampante, atroz e insaciable de los extranjeros, pues se establezca en México. O sea, prácticamente estamos bajo las fauces de un grupo de personas pues que no tienen idea de nada. De hecho, pues hay gente que todavía no entiende esto y cree que se trata de sus berrinches personales hacia determinados candidatos. Y vaya que dan pena y dan risa y dan pena, ¿no? O sea, hace poquito subí una foto donde sale lo que verdaderamente ocurrió en el Zócalo, ¿no? Un Zócalo que prácticamente, pues en los mejores tiempos de las asambleas de AMLO, pues no se veía con tan poca gente, ¿no? Y resulta de que, pues hice un comentario, ¿no? Bueno, pues el Peña Nieto tiene que andar pagando, dije, para que llene el Zócalo, cuando López Obrador no dio nada. Y pues prácticamente llenamos todo el Zócalo y pasó la reforma en la tercera asamblea, ¿no? Para los que recuerdan aquel entonces. Y me dice una persona, no, a mí me consta que les dieron sus tortas y 1200 morlacos. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Pues ¿dónde estaban esos 1200 morlacos? Por ellos, ¿no? Pero pues yo recuerdo que nosotros, inclusive las personas que convergimos en el proyecto de protestar contra este robo en despoblado, ¿no? Por parte del tribunal del IFE, ¿no? Y toda la bola de magistrados, pues vienen cebados, ¿no? Que pues ya mero les llega su diciembre, ¿no? Para que mueran como puercos que son. Pues resulta de que pues nos unimos varias personas y hasta cooperacha hicimos para rentar camiones y para podernos mover. Y íbamos cada quien por su cuenta. Y realmente, pues todavía hay gente que pretende mentir, ¿no? Y sobre todo porque por sus pinches berrinches, ¿no? De hecho, esta persona una vez me comentó teniendo oportunidad de platicar, pues, que ella no le iba a López Obrador porque ella y un grupo de mujeres fueron a entrevistarse con él y él no les apoyó para poner una estación de radio, no sé qué chingados, ¿no? Y que por eso, puta, lo odia, ¿no? Y pues inculca su odio a sus hijos y a todos, ¿no? Y ese sí fue por berrinches, ¿no? Y no como ciertas personas andan diciendo aquí por parte de los miembros del FENCAI que nos salimos por del otro proyecto donde estábamos porque pues, el PEJE no nos concedió nada. No, de hecho, nada que ver. Y pues en muchos casos, hablando de eso, pues hemos sido muy críticos aquí en el FENCAI en relación a las acciones tomadas por López Obrador, ¿no? Entonces, pues que la gente pueda decir lo que sea. Una cosa es ser crítico y otra cosa es andar inventando mafufadas, ¿no? Y bueno, pues simplemente conocer o entender los motivos de muchas personas, pues te dan, pues digamos, una visión, ¿no? En realidad de lo que hay detrás para odiar a una persona. Pues una persona nada más me dijo, no, pues es que a mí ese cabrón me caga, y punto, ¿no? Y muy respetable su decisión, pero no pasa de un pinche argumento mediocre, ¿no? Claro, a algunas personas esa personita pues ha salido de lo duro y lo tupido y en base de su trabajo, como ustedes quieran, pero pues deja mucho que desear en su conocimiento político. No, eso de que pues pueda ser a lo mejor un buen trabajador y pues hayas destacado no significa que seas inteligente y que puedas soltar un análisis, digamos, bien estructurado de un argumento de por qué me gusta o no me gusta determinada partido o determinado candidato, ¿no? Entonces, pues son cosas, ¿no?, queridos amigos, que pues se ven tremendo, ¿no? Está tremendo esto que está ocurriendo. Y bueno, pues ya vemos que también hay un pleito muy fuerte en InfraIber y contra OHL. Incluso por ahí anda circulando en redes sociales que al abogado de InfraIber le quisieron poner un 4, pero no contaban que estaban siendo filmados y que le estaban sembrando una pistola en su vehículo, ¿no? Entonces estamos viendo un país completamente descompuesto y pues también en parte tenemos la culpa nosotros, ¿no?, los ciudadanos. Está cabrón, en pocas palabras, queridos amigos, está cabrón. Hay una cuestión así como que la gente anda descabezada, ¿no?, que nomás reacciona. Y precisamente el otro día pues meditaba, ¿no?, que en realidad no hemos sido proactivos los mexicanos. Oyendo las noticias precisamente aquí del FENCAE en la mañana, pues digamos para saber cómo andan las cosas en el mundo, pues realmente en otros países son más proactivos. Sí, no necesitan reaccionar ante los sucesos, sino que simplemente pues toman las acciones determinadas para evitar malos sucesos. Y en México no. La pasividad de nuestra sociedad es escandalosa. Y definitivamente nos muestra una cara de un México agachón, dormido, indolente, poco solidario, o sea, completamente desmembrado. Y bueno, pues precisamente hablando de esto, me llama la atención las declaraciones de Donald Trump, que yo sé que para muchas gentes a lo mejor pues le suena risorio, ¿no? El viejito millonario que quiere llegar a ser presidente y pues que se saque cosas de la manga, ¿no? Primero, pues hay que ver esto con ojo clínico, ¿no? Pues no es tanto de risa o para burlarse del viejito ocurrente este, ¿no? La verdad, eso muestra que hay una tendencia, y no solo en Estados Unidos, a nivel mundial y sobre todo en Europa, de culpar a los inmigrantes pues de las desgracias o de los problemas que ellos están teniendo. Sin embargo, pues este grupo de países primermundistas como Estados Unidos y mucha de su gente, pues avientan culpas por algo que pues no han entendido que es consecuencia de, ¿sí? Y mucha gente es así. La falta de responsabilidad, pues simplemente se basa a el grupo de personas que ahorita escandalizan a nivel internacional en las primeras potencias y que tienden al fascismo, pero por supuesto que vuelan, pues simplemente su falta de responsabilidad de analizar bien las cosas, y sobre todo por los movimientos de derecha, así son, ¿no? Populistas a más no poder, porque provocan escándalos donde no lo hay, ¿no? Y tratan de fabricar culpables o chivos expiatorios para decir que a causa de esto tienen los problemas que están viviendo. Sin embargo, pues no es así, ¿no? Y yo creo que en una forma más reflexiva, nosotros como mexicanos y como ciudadanos de este mundo, pues debemos de empezar, no en forma reactiva, sino en forma proactiva, a callar esas voces. El gran problema del mundo, bueno, pues son esos movimientos neofascistas que están surgiendo, ¿sí? Las mismas generaciones descendientes de otras gentes que en otro tiempo pues escandalizaron al mundo, provocaron guerras y trajeron destrucción y esclavismo y mucho sufrimiento sobre este mundo por causa de sus intereses egoístas y mezquinos, pues definitivamente estos descendientes sí han sido trabajados de tal manera para que continúen con la antorcha de este tipo de pensamientos tan retrógradas o tan, pues, maquiavélicamente fabricados, ¿no? O sea, porque, pues, no creo que no se den cuenta. Estúpidos para no darse cuenta de dónde está el problema no son, pero sí son muy mezquinos en su aspecto de tratar de mantener su status quo a pesar de las consecuencias que esto está teniendo a nivel mundial. Y eso, bueno, está provocando que todo esto desencadene en surgimiento de oleadas de pensamientos estúpidos como los que normalmente acompañan a la ideología, si es que se puede decir que es una ideología, de la derecha. Y bueno, pues nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pensará Donald Trump, no? Que trata de culpar los males de Estados Unidos a los latinos, ¿no? Y bueno, pues dice que quiere poner, por ejemplo, bardear, ¿no? Toda la frontera, hacer un muro, no sé, pues si quiere por mí que venga y que ponga una pinche muralla china ahí en todo lo largo de la frontera con México, ¿no? La verdad, a mí no me interesa ir para el otro lado, sencillamente. Y lo mejor sería que nada de las taras, ni siquiera señales de radio ni televisión, pasaran de este lado del país, ¿no? Deberíamos nosotros, al contrario, de cobrarles, pues, una indemnización por todas las bolas de pendejadas que su televisión y su radio pasan de este lado. Salvo lo que, pues, habla, digamos, en cierta forma, con más veracidad. Sus películas chatarra, ¿no? De tipo llanero solitario, ¿no? Que acaba con las mafias o con los grupos radicales, ¿no? De terroristas y todo eso. Y pues, por mí, ¿qué se puede quedar, no? Todo ese pinche mugrero por allá. O sea, ¿para qué yo quiero aquí a una bola de huercos babosos ahí que se van a reventar los famosos Spring Breakers, ¿no? Acá en Cancún o en las playas de acá del norte del país, pues, por ejemplo, Matamoros. Y quién no sabe todos los desmadres que hacen, ¿no? Y lo que eras y todo. Y lo peor es que aquí muchos jóvenes, pues, tratan de imitar este tipo de reventones, ¿no? O sea, como si fuera lo máximo, ¿no? Y pues, ¿cuántos años no tuvieron que pasar para que en México se empezaran a hacer, pues, muchos jóvenes viciosos, ¿no? No, yo recuerdo, conozco gente que, había trabajo en la frontera, pues yo no vivía en la frontera, Yo soy de más del centro o del sur del país, más bien, o del Golfo principalmente. Y recuerdo que mucha gente que hay muchas maquiladoras al norte del estado de Tamaulipas y Nuevo León y no sé qué otros estados, y se iban para allá, ¿no? Y regresaban, pues, pinches vatos drogadictos, ¿no? Coca y madre y media y lo peor, las pinches rolas que les gustan allá, ¿no? Las pinches cumbias y esa madre. Pues llegaban acá sintiéndose muy norteños, ¿no? Entonces, y con las tendencias de allá, cuando, pues, a mí nunca me gustó ese desmadre, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones se ven, pues se han quedado incrustadas en nuestra sociedad, y ahora los chavillos, pues se sienten, o si no, se sienten gabachos, se sienten de los marginados, una mara salvatrucha, una madre de esas, ¿no? Cholos, como le dicen, pantalón a media nalga, los chorzotes, pelones con su paliacate amarrado, y la chingada, y puras pinches cosas que realmente no tiene nada productivo en este país. Y, por ejemplo, pues si va a cerrar la frontera el señor Trump, pues de una vez que venga a recoger todas las pinches armas que le dieron aquí a los narcotraficantes y a los grupos de narcoviolencia, apoyados por supuesto por el PAN, porque el gobierno de Calderón que permitió eso, que no se haga pendejo nadie, porque es una verdad, porque Medina Mora sabía de este proyecto, y constan las grabaciones allá en la Fiscalía de Estados Unidos cuando se está juzgando los operativos de Rápido y Furioso y los anteriores, que no fue nada más Rápido y Furioso. Lo que pasa es que la gente está muy pinche aletargada, o no les ha tocado oír cómo está el abarrote en este rollo. Y la verdad, pues yo creo que necesitan estas gentes entender esto, ¿no? No, nuestros compatriotas, nuestros amigos, nuestros vecinos, de que, pues, si estamos bien jodidos, ¿sí? De que estamos, pues mal, ¿no? Y pues realmente no discuto, no me voy a contradecir, ¿no? Yo sé que tenemos responsabilidad como país, principalmente por indolentes, y segundo, por tener y solapar un grupo de traidores, y eso se lo debemos aún más a la derecha y a la ultraderecha. Estos pinches vendepatrias, ¿no? Ya que ya ahora ya dicen viva Porfirio Díaz, por ahí salió un rollo, que ahora resulta que la gente que resultó ser más nefasta para nuestro país, pues o sea, ya quieren resucitar a sus muertitos, ¿no? Con esos pinches rollos. Y la iglesia sigue inventando pendejadas, ¿no? Y la iglesia, como siempre, metiéndose en la educación de nuestros niños, envenenándoles la cabeza con sus porquerías. Y pues no se para esto. O sea, ¿quién ha sido el principal promotor? La mochería de en contra de Benito Juárez y de tantas de gente que ha hecho algo por este país. Pues los mochos de siempre, ¿no? Pinches curitas, pónganse a trabajar y dejen de estar de nahuetudos, cabrones. Ya me tienen hasta la madre, igual sus obispos y toda bola de cabrones, que viven de los más pendejos, porque no les puedo decir de otra forma, ¿sí? Que les da dinero a esos canijos, porque es pendejo, porque obra de Dios, no conocen a Dios, por favor. No, y si la gente se ha decepcionado de lo que hay detrás de las escrituras, es porque precisamente estas gentes se han apropiado de algo que no les pertenece y que no conocen, ¿no? Y ellos son los principales promotores de que este país esté en decadencia. Y han provocado que gobiernos que han intentado mantener un equilibrio los revienten, precisamente con la intención de decir que ellos nos van a venir a salvar. Y no, la gente no sé cómo no lo puede entender, cómo no lo ha visto, ¿no? Cómo no lo han visto. Entonces, queridos amigos, pues esto yo siento que debe de cambiar. Y que me digan que un gobierno, que un movimiento de derecha es pro libertad, nunca. Ningún movimiento cristiano, todos los movimientos cristianos tienden al fascismo. Por eso en Estados Unidos están como están. Porque son una bola de fascistas. claro, han disfrazado todas las cosas. Y el señor Donald Trump es parte de ese show, de esa máscara que tratan, obviamente, si no las vemos con interés, pues no los podemos captar y caerlos en su pinche incongruencia. Son gente que se deja llevar por los vientos, no tiene un criterio propio, simplemente andan como aquí los perredistas en su momento, ¿no? Los chuchos y otros grupos de gente que han doblado las manos ante los medios porque el linchamiento mediático está bien cabrón. Y por tratar de quedar bien con todo el mundo, pues no quedan bien con nadie, ¿no? Y ahora sí que tratan, como dicen vulgarmente, quieren quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Y con nadie queda, ¿no? Qué mala comparativa, ¿no? Es muy cristiana la babosada de que Dios y el diablo, no conocer, equipararlos es no conocer a Dios definitivamente. Pero bueno, en esta cuestión no se ha entendido, queridos amigos, de que pues no se le puede estar echando la culpa a los latinos de lo que tienen allá. Los problemas, aquí la gente no se iría de México si tuviera aquí el trabajo. Y si no, los vendepatrias de siempre, los mochos y los grupos políticos de siempre, ¿no?, fueran un poco más desobedientes a los dictámenes de Washington y de los grupos empresarios de allá, porque ellos son los que han dictado las políticas que se deben de observar en este país. Y los perritos obedientes que hemos tenido en el gobierno, incluyendo los 12 años de grises del PAN, ¿sí?, pues definitivamente se pasan obedeciendo esas directrices. ¿Y qué pasa? Pues simplemente revientan a la gente y pues la gente tiene que salir de su hogar, de su tierra, a buscar el chivo. Pues, ¿qué otra opción les dejan? ¿Creen que todavía que nos pueden estar pisando el pinche pescuezo y decir, cabrón, no te muevas, muérete de una vez, ¿no? Pues que no mame. O sea, como si ellos no tuvieran una responsabilidad. Y obviamente, como lo que decía, no somos proactivos, somos reactivos, y también nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? Como ellos tienen la responsabilidad de todo lo que les está pasando por allá, por supuesto, ¿no? Muy, o sea, muchas cosas que han prohibido en las escuelas, que no, pues, ¿de dónde viene ese rollo que pues no le puedes ni gritar al chamaco porque el chamaco ya te anda demandando la chingada, ¿no? O no puedes hacer, darle unos chingadazos, ¿no? Como en otro tiempo aquí era en México. ¿Y cuántas gentes tan malandras de cierta generación para acá ustedes conocen? Eran contados, ¿no? Y eran siempre los más malcriados. Pero en este caso, pues muchos de nosotros no había miramientos. Tú te ponías al tiro y te rompían tu madre, así de simple, un chanclazo, un cinturonazo, un cablazo de luz, o lo que ustedes gusten y manden, y con lo que había en la mano te sonaban los papás. Y cálmese, cabrón, y nada que psicólogos y que la puta madre de las arañas y todo ese rollo, no había nada de eso, ¿no? Y gente bien alineada, allá los pinches huercos los dejan hacer y, ay, que le quieren hablar y que, puro pinche show, puras mamadas, ¿no? Y eso no lo vienen ni lo tiran a nosotros, y van a decir que nosotros somos los culpables de esa madre, no, vaya chingada. Y lo peor es que nos quieran imponer esa cultura de mierda que tienen allá, de competencia y de todos contra todos y de nada de solidaridad. No, pues por mí pueden poner una pinche muralla el triple del tamaño de la China entre la frontera de México y Estados Unidos, porque yo no quiero saber nada de ustedes, bola hijos de su chingada madre. La verdad, y perdón con lo coloquial, estoy enojado, pero es una realidad. No quiero saber yo nada de esos pendejos, ¿no? Y es una verdad, nos están tomando el pelo, hombre. A lo mejor en otro tiempo lo mejor que tenían era la herramienta y algunas ideas y lo bueno, y lo trabajadores que son en algunos casos. Pero por favor, pues también, que nos tengan todo el tiempo así. Coño, pues ¿de dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar nosotros? Eso es lo que yo no entiendo. Y bueno, pues la responsabilidad aquí, somos comodinos, ¿no? Y no, ya cuando nos está ahogando, entonces sí protesta, ¿no? Y lo poco solidario, ¿cuántas veces no lo he visto, no? Y gente frívola y pendeja se pasa diciendo cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces, pues caray, pues la responsabilidad anda rondando en los dos bandos, ¿no? Pero pues hablando de nosotros, pues sí, ya no podemos dejar, ya no podemos permitir que sigan la bola de traidores, panistas, priistas, perredistas y un montón de gente oportunista de los partidos políticos principales de aquí del país y aún gente que es muy oportunista y que no está dentro de un partido político, pero pues que nada más andan viendo a ver qué se chingan o qué se llevan, pues también, ¿no? Detener ese oleaje de esas gentes, ¿no? Y no, que no nos hagan caer en el mismo problema, en el mismo rollo. Yo la verdad, en este caso, eso sí es una responsabilidad interna que tenemos todos. Y que la gente pues no se venga con rollos de que pues a mí no me cae porque no me cae. Y a mí esto y el otro, déjense de mamadas. Ojalá me estuvieran oyendo esas personas porque se los digo en su cara. Y esto debe cambiar. O sea, y lo he dicho muchas ocasiones, pues ya no podemos tolerar esto. Y otra, pues hasta que no te estén dando en tu madre, entonces vas a entrar en acción hasta que no te partan el queso, hasta que no afecten a tu familia. Mucha gente, pues nomás se quedaba viendo, diciendo, no, pues pues a mí no me tocó, pues ni pedo, yo no me meto, ¿no? Y de repente, suku, ya te chingaron un pariente, ya le tocó que le cayeran por ahí los malandrines y que lo extorsionaran y que lo asaltaran y casi que lo humillaran dentro de sus casas. Y entonces sí, ¿no? Entonces sí, ¿no? Ya entendimos que sí, el pedo nos cae a todos. Pues sí, pues es que estamos todos en pinche mismo barco. ¿A poco creen que pinches dichos no lo decían a lo pendejo los antepasados de uno, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Pues sí, pues que la voladora ahí viene, cabrón. Pues sí, ni modo que no digas, no, a mí no me toca, o cierro los ojos y a mí no me pasa nada, ¿no? Pues, ¿a poco vas allá a media calle y cierras los, y te dan ganas de obrar y te zurras en la calle, pero pues para que nadie te vea, cierras los ojos? Pues no, ¿verdad? O sea, perdón por lo coloquial, por la catarsis, pero es una realidad, pues sí, pues oye, pues, con cerrar los ojos, ¿a poco crees que la gente no te va a ver? Pues, es obvio, ¿no? Entonces, pues yo no sé, mucha gente como que no le cae el pinche 20 en eso, ¿no? Y bueno, pues, aunque creas que porque tienes, no sé, unos pesos más que otra persona, a ti no te va a pasar nada, no, puta madre, hasta crees, cabrón. No, los dichos no fueron dichos a lo güey. Aunque tuvieron muchos problemas y tenían muchos rollos y muchos paradigmas incrustados nuestros antepasados, pues estaban menos güeyes, porque ahora, pues lo único que es para lo que ha servido la tele es para solidarizarnos en lo pendejo que somos todos, ¿no? Sí, para ahí sí, para tenernos todos al mismo nivel de güeyes. Que antes por lo menos había altibajos, ¿no? Ahorita todo el mundo está leccionado con la misma chingadera de la tele, ¿no? O con los medios convencionales. Entonces, pues no caben las cosas. Bueno, queridos amigos, antes de que sigamos con este rollo, para bajarle un poco de humor a este, vamos a poner una pausa musical y regresamos con ustedes. No se vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento. International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Dirty bit. So come on, let's go. Let's lose control. Let's do it all night till we can't do it no more. People rocking to the sound. Turn it up and watch it pound. We gon' rock it to the top until the roof come burning down. Yeah, it's hot in her. The temperature has got these ladies getting freakier. I got freaky, freaky, baby. I was chilling with my ladies. I didn't come to get bougie. I came here to get crazy. I was born to get wild. That's my style. If you didn't know that, well, baby, now you know now. 'Cause I'm having a good time with you. I'm telling you, I had the time of my life. And I never felt this way before. And I swear, this is true. And I owe it all to you. Oh, I had the time of my life. And I never felt this way before. And I swear, this is true. All these girls, they like my swagger. They calling me Mick Jagger. I be rolling like a stone jet. Set a jet lagger. We ain't messing with no maggots. Messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall. Who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple. I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back. Ladies, download your app. I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. 'Cause I'm having a good time. With you, I'm telling you, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true. Pues ya regresamos, amigos. Pues, ay, caray. Perdón por la catarsis, pero es que había que desahogarse. No, es increíble, ¿no? La falta de solidaridad entre vosotros, ¿no? Es tremendamente necia, ¿no? Y creer que, pues, nos van a unir a través de, pues, no sé qué religiones o cosas que no valen la pena, pues está medio cabrón, ¿no? Desgraciadamente, pues, estamos batallando en que, pues les digo, tenemos varios frentes por el cual, pues nos están lastimando como país, ¿no? Están los Estados Unidos, están los españoles, están diferentes grupos de la derecha en México, alineados, ¿no? Por supuesto, son los que se han prestado. Algo que estaba viendo con muchísima atención fue un reportaje que salió en una televisora estadounidense, ¿no? En relación al caso de Shelley Yegón, si lo recuerdan, el de Copela Socuello, y resulta de que, pues, lo que se mencionaba en este caso pues era precisamente la condición especial, ¿no? De lo que estaba ocurriendo o de lo que se pretendía hacer con ese dinero. Y creo que nos ha faltado reflexión para saber qué estaba ocurriendo o qué representaba eso. Debemos de entender que el gobierno de los Estados Unidos últimamente se ha apoyado con dineros, lavando dinero del narco. Al principal interesado que este problema continúe porque los recursos que obtiene lo usa para sus operaciones negras, sus black ops, pues es precisamente el gobierno estadounidense. Y eso de que han salido con la barra de que supuestamente uno de los autobuses que fueron tomados por los normalistas iba cargado de droga, pues a lo mejor sí, pero era más seguro que a lo mejor llevaba dinero para allá. Es que realmente este mal que nos han hecho creer que existe, en realidad tiene un trasfondo político y social muy fuerte. Y simplemente las desestabilizaciones que están ocurriendo en diferentes lugares de América Latina es precisamente con ese dinero. Y la gente que anda metida en esos rollos no entiende, ¿no?, que es parte de la traición a este país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le están haciendo el caldo gordo a los intervencionistas de este país, a las potencias extranjeras y específicamente al gobierno estadounidense en contra de este país. Ya hay, pues, indicios. Por ejemplo, el reportaje, no sé si era un periodista chileno o argentino, creo que era chileno, y que se pidió asilo en Argentina, precisamente porque él, en un reportaje, en una investigación, descubre, ¿no?, que la CIA solventa sus black ops a través del dinero del narcotráfico. Y que por eso, pues, podemos ver que los mochos que se prestan y toda la runfla de ultraderechistas y yunquistas, ¿no?, sobre todo aquí en México y en otros lugares de Latinoamérica, ¿no?, movimientos como los que hay en contra del gobierno legítimo de Venezuela, que se atreven a decir dictaduras. Cuando era en la mañana oía un reportaje, ¿no?, que Estados Unidos apoyó a Pinochet, ¿no?, para matar a Allende y para destruir el gobierno socialista y el proyecto de nación que se tenía en Chile en aquel entonces. ¿Sí? Entonces, pues, y lo peor, ¿no?, se trate la gente de dar callada de las atrocidades que se cometieron en contra de mucha población. Y les puedo asegurar que en muchos casos, muchas de esas gentes que fueron afectadas por esos asesinatos cometidos por la dictadura, pues no tenía nada que ver con una cuestión política, sino simplemente eran ciudadanos que, pues, querían vivir su día. Entonces, eso es lo que no hemos entendido. Y debemos de juzgar severamente todo ese tipo de actos, aquí en México y en donde sea. Y algo que muy pocas veces se ha dicho, pero que en su caso, no recuerdo si fue en este proyecto, en FENCAI, o en el otro proyecto donde estuve, creo que fue en el otro, donde hice mención de cosas relacionadas con el 2 de octubre, ¿no? De la situación, de lo que ocurrió en Tlatelolco, de la masacre de Tlatelolco. Y es que fue, sí, la orquestó el gobierno de Díaz Ordaz, ¿no? E inclusive, ¿no?, pues la llevó a cabo el secretario de Gobernación en ese entonces, Luis Echeverría Álvarez, que después fue presidente. Y por supuesto, lo más seguro es que fue palomeado por Washington para ser presidente después de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría. ¿Y saben por qué? Porque ellos fueron los que amenazaron que si no calmaban el movimiento estudiantil del 68 y el grupo de personas que eran prorrojos, ¿no?, o eran de izquierda, o eran socialistas o comunistas, vaya a saber realmente, pero lo que agrupaba eso le causaba escozor a los Estados Unidos, ¿no? Y ellos amenazaron al gobierno de Díaz Ordaz que si él no calmaba esto, ellos iban a bombardear Veracruz, ellos iban a intervenir, ¿no? El intervencionismo. Créanme que México le falta entender que tenemos los suficientes arrestos como para contrarrestar un ataque en estas alturas de parte de los Estados Unidos por querernos obligar o someter a sus usos y costumbres. Señor Donald Trump, si usted quiere correr a los latinos, pues córralos todos de allá de Estados Unidos, a mí me importa madres, pero ustedes no nos llenen de su mierdero y de su basura. Así de fácil. Si usted quiere cerrar la frontera, pues ciérrala definitivamente. Cierre sus líneas de petróleo y de gas que sale de aquí de México y de lo que nos están saqueando. Y es más, si quiere, no, quédense con sus pinches gasolinas, que al menos las que venden aquí en México son de pésima calidad, ¿no? Y no nos manden nada. Ya tendríamos que hacer nosotros las cosas. Y sus granos, y Monsanto, y todo ese tipo de empresas que lo único que han hecho son destruir pueblos, destruir naciones y crear problemas en diferentes lugares. Y sí, olvídese, no vuelva a saber de nosotros los latinos, pero no se vuelva a meter con nosotros. Así de fin, ni para bien ni para mal. Así sencillamente, ¿no? Yo pienso que esta sería una de las formas de responder a este señor, como si Estados Unidos fuera la puta madre Teresa de Calcuta, que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, chingado, no lo es, y si digo puta, porque no es porque la madre Teresa de Calcuta lo haya sido, es porque la verdad es una putería con lo que nos está saliendo este señor, ¿no? Y si quieres corrernos, pues córranos, pero pues por favor también, que su mierda no venga acá, que porque la verdad, yo quiero a mi país, y yo no quiero que mi país sea el patio trasero de ustedes, y estarles viendo el culote todo el tiempo, y viendo cómo nos cagan. No, por favor. Digo, esto es una forma muy fuerte de decir las cosas, pero creo que muchos me están entendiendo, ¿no? Creo que muchos están captando lo que estoy diciendo. Es como tener el trasero, así, de toda esta gente encima de nosotros, y nomás estar viendo cómo cae su porquería sobre nosotros. Pues quédense con ello. Yo sé que hay gente muy trabajadora, que hay gente que nos respeta, que nos tolera incluso, que nos acepta y todo. Pero si la verdad vamos a estar con esas cosas, pues por favor, el omitir la gran responsabilidad que tienen ustedes, los dirigentes políticos del país del norte, en relación a lo que ocurre y a lo que les está pasando allá, pues por favor, es evadir una realidad que ustedes son los mismos responsables de sus grandes problemas, ¿sí? Así de sencillo, y no nos vengan a querer culpar a nosotros, o no nos vean eso. Que hay gente, y aquí somos culpables de ser indolentes y de estar tolerando un pinche gobierno de ratas y de mochos y de tarados, ¿no? Así de fácil, y de traidores, de no gritar muerte a los traidores de México, así mueran los traidores de México. Mueran los malos gobiernos, ¿no? Panistas, priistas y perredistas, chingado. Y de los otros enanos también. ¿Por qué no? Entonces, pues entendámoslo así, ¿no? Pero pues al menos aquí hay un mexicano que no se está haciendo pendejo. Pero allá, usted quiere quedar bien con todo el mundo. Y queda peor que nada. Bueno, pues, ay, queridos amigos, pues, una disculpa, ¿no? Ya, pues sí, uno se enciende, ¿no? Uno se enciende. Y cómo no, el acto, así como en la época de la Guerra Civil Española, Chile es casi lo mismo, aunque no conozco muy bien la historia de Chile, por supuesto, más lo que he podido leer, lo que he podido saber, lo que he podido estudiar en su tiempo, el golpe de estado de Pinochet contra el gobierno de Allende. Pues es terrible, ¿no? Y cómo ha sido solapado por los Estados Unidos. Pero también tenemos la culpa a los latinoamericanos de que nos hagan eso. Porque unidos los gringos con toda esa tecnología o los gobiernos intervencionistas estadounidenses nos pelarían los dientes. Pero pues no, pues hay grupos infiltrados, como por ejemplo que es la ultraderecha, que es la iglesia, que es la derecha, que son los grupos antagónicos que están dentro de esos grupos, que son los que se han encargado de mantener una creencia estúpida, falsa, de que pues si nos oponemos a los gringos, se va a desaparecer la iglesia y nos van a volver protestantes a todos, ¿no? Pues de todas maneras, ¿cuántas iglesias cristianas no hay ahora en México, no? ¿Y cuánta gente no se ha convertido del catolicismo cristiano, del cristianismo católico al cristianismo evangélico? Pues, les puedo decir un montón de gente que he conocido, incluso familias que antes, pues nosotros, yo, mi familia y yo somos otro rollo, ¿no? No creemos en el cristianismo para nada, pero sin embargo reconocemos a las escrituras por lo que son, y sin embargo, pues algunas gentes que se burlaban de nosotros por eso, pues ahora resulta que son cristianas, ¿no? Una familia conocida de allá de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, pues así estaba, ¿no? Así como que este cuate, qué onda, ¿no? Pues yo ahora veo, pues ahora van a los domingos a su templo y ahora rezan y hasta en lenguas y todo ese rollo, ¿no? Y pues suben sus cositas ahí en el Facebook, ¿no? Que hacen y todo, y pues andan en eso. Entonces, no están evitando nada, señores curas, señores obispos y quienes manden y sean, pues no están evitando nada. Y ustedes no son la razón de ser de la vida de este país, de México. La razón de este país es mucho más profunda y mucho más grande que la mediocre creencia del cristianismo, ¿sí? Y el día que nos sacudamos todo eso, México, créanme, va a ser de los países más grandes del mundo. El día que los mexicanos decidamos sacudirnos todos esos paradigmas que no han servido para nada, o que en su momento han sido instrumentos de control, México va a ser grande. Y se los puedo garantizar, con mi mano en el pecho, así va a ocurrir eso. Ay, queridos amigos, bueno, pues tantos temas que hablar, pues ahora el asunto de los normalistas, pues no sabemos, el otro día comentaba con nuestro querido amigo pastor, ¿no? Pues ahora están sacando por pocas a los normalistas, ¿no? Pero toda la serie de inconsistencias, amigos, que está detrás de esta situación de los normalistas, pues es para ponerle mucha atención, ¿no? Pues ahorita se lo hacen a ellos, al rato nos lo hacen a nosotros, ¿no? Y si no, pues sigan oyendo las protestas de lo que ocurrió en Chile, un gobierno fascista que se impuso apoyado por los Estados Unidos, por el gobierno estadounidense, y la cantidad de desaparecidos que hay, y a nosotros pues nos están metiendo eso, ¿no? A nosotros nos están metiendo eso, y grupos de personas nacionales que han permitido eso, que nos introduzcan ese tipo de situaciones en nuestro país. Y yo, por les juro, ojalá López Obrador, si llega a la presidencia, ponga atención a lo que le vamos a decir mucha gente, y es precisamente que va a tener que hacer una justicia y muy rigurosa contra toda esta gente traidora, para que no se vuelva a levantar nuevamente en este país gente traidora y vendepatrias por cuestiones de paradigmas o de ideologías completamente trastornadas. Es una realidad, queridos amigos. Y poner severamente esto. Y ni modo, pues el que anduvo en esas andadas, pues tiene que pagar. Porque esto que está ocurriendo en México, ya ocurrió en Chile. Y lo mismo que le hicieron a Salvador Allende, antes de derrocar su gobierno y de bombardear el Palacio de la Moneda, pues lo están haciendo en Venezuela, están matando a la gente de hambre, y pues la gente que no entiende, pues no sabe que se trata de resistir, que por qué chingados los quieren obligar a ser iguales a ellos, ¿no? ¿Y por qué tendrían que tener un gobiernos de explotadores y de empresarios que se dedican nada más a reventar a la población y ni siquiera dan industria y no dan nada en su país, ¿no? Porque pues cuando le preguntaron al presidente Rafael Correa, pues qué pensaba de los gobiernos de Latinoamérica, sobre todo los progresistas como el de Bolivia y Venezuela, pues él les contestó muy fácil, bueno, ¿qué era antes Venezuela, antes de Chávez? ¿Qué industria, qué tipo de infraestructura tenía? ¡Tenía ni madres! Porque todo era una bola de cabrones que se la pasaban viviendo en Miami, por favor. O sea, ya gente despierte, que no nos vengan con los pinches cuentos. Ay, es que vamos a hacer como Venezuela, es que Hugo Chávez. Ojalá el pinche peje hubiera sido como Hugo Chávez. Y Calderón se pela los dientes, no llega a la presidencia de la República. A ver qué pinche pedo hubiera hecho el pinche enano ese. Pero pues no, no, Peje no es Chávez. Y no se trata de tener un socialismo como el de allá, ni tampoco se trata de que seamos totalmente socialistas o nos vayamos al comunismo de antaño. No, no, tenemos que tener una mente progresista y tenemos que entender todos que este lugar donde estamos es de todos. Y que nada, que porque yo tengo más lana, a mí me van a pelar los dientes. No, no, no, no, no, no, no, nada de eso. Pero bueno, amigos, los dejo con esa reflexión. Quizás digan, no, pues, ¿qué estás proponiendo? Pues, pónganlo a ver, porque, pues, si estamos en este mundo, pues, el mundo este es para nosotros también, es para todos nosotros. Y eso lo debemos de entender, pero, pues, que siempre faltan los gandalles, pues, bueno, ese es otro boleto. Bueno, queridos amigos, pues, esto fue A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloreche y les agradezco que nos hayan acompañado en esta pequeña hora en la edición de A Fuego Lento de este jueves 17 de septiembre, 4 de Chisri, del año 5776, el segundo programa del año 5776. Muchas gracias por habernos acompañado. No me despido, sino que les digo hasta la próxima y pásenla bien, que estén merendando bonito, que su cena esté caliente, etcétera, etcétera. No se vayan, sigan con la programación del FENCAI, sigue nuestro amigo Albert Jube y Seti, no los he visto por ahí, pero no han de tardar en llegar. Saludos, hasta luego. Pásenla bien. Bye.